Bueno, esto es Buenas Noches, Cosmocieles. Así buenas empezamos. Noches, Cosmocieles. Estamos en este estado, tipo, vamos a grabar porque tenemos ganas de charlar, pero bueno, no hay... va a ser muy distendido. Eso, sí, porque es viernes a la noche, se trabajó de semana intensa. Uf, siempre, igual esta vez, bueno, yo la pasé re mal, pero no importa. Ay, cosas bueno. De la vida. Cosas de la vida. Recién vengo de luchar contra el gato en el veterinario para que le corten las uñas, así que sigo alterada. Ah, es que es un montón llevar a los animales al veterinario. Sí, ya me estresé. Bueno. Bueno. La idea era hablar de la edad dorada, ¿no? Sí. Pero no es que hicimos una reinvestigación como con las otras series. Tampoco. Vos, a mí me gustó, pero no me fascinó. Uh-huh. Y no me enganché a fondo. Eso lo voy a decir desde ya. Uh-huh. La pasé bien, la pasé re bien mirándola. Sí. Para ver ropita. Sí. Pero no súper empaticé, no sé. Me parecía está bien. Para medio. No le iba a prestar 100% de atención, ¿entendés? Eso sí, eso seguro. Para mí sí, también. Fue como una serie linda, bonita. Y con el tema de la ropa, no sé si te acordás, esto es muy viejo, que había un juego que uno tenía como unas muñecas de papel y que le recortabas la ropita y tenía como unos dobleces y se lo ponían. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, me hiciste acordar a eso con lo de la ropita. Ay, retendría el juego de la edad dorada. Con sí. La ropita, qué producción, por favor, qué plata que pusieron ahí. Sí, algo que me re llamó la atención al principio es que yo decía, ay, pero esta, pero, tipo, los escenarios eran increíbles, una las locura. Casas muy gigantes, y después me di cuenta que había pantalla verde. Ah, sí, se nota. Sí, uh-huh. Sí, en los sets. El que debe haber sido zarpado filmar fue cuando hicieron el de Edison, ¿viste? Que prenden las luces. Sí, ese. Ese fue el toset. Uh-huh. Igual, antes de hablar de eso, vamos un poquito a ver qué estuvimos viendo. ¿Qué estuvimos viendo la semana? Mira, yo muy poco. Estuve viendo el tercero de mi amiga brillante, My Brilliant uh-huh. Friend. Que, la amiga bueno, estupenda. Ah, mi amiga estupenda. Tiene nombres distintos, porque viste que es la amiga genial o genia, sí. La amiga genio, ponele que esa es la traducción literal del italiano. Sí. Después es My Brilliant Friend, que sí, es mi amiga brillante, pero brillante e inteligente, por supuesto. Y acá el castellano, el libro, se llama La amiga estupenda, pero que esa es la del peor, porque estupenda no tiene nada que ver con inteligente ni con brillante. Ni con tal nada. Cual, es como que no entendieron nada. No entendieron. Que es estupenda, bueno. Bueno. Dios, sí. Y bueno, y después vi This Is Us, y después estuve viendo Doramas. Que yo siempre veo dramas, para que sepan. Tenés que hacer un capítulo especial donde me contás a mí, yo escucho. Bueno, podemos de los hacerlo. Dramas. Podríamos, porque hay fandom ahí. A lo mejor esa es nuestra escalera al cielo. A lo mejor entramos por ahí. Te imaginas, buenísimo. Yo lo mecho con historias de haber vivido en Corea. Claro, y hacemos un re especial. Hablemos sin saber. No es apropiación cultural si hablamos de Corea. Creo que sí. Bueno, yo puedo hablar del K-pop y de los doramas. Bueno, bueno. Vos de tu experiencia en Corea y ahí va. Estamos, nos pueden contar si les interesa este. Claro, este, nos dicen. Este divague. Vos se lo pasás, bueno, a tus amigos del K-pop y ya, y creo que no va a escuchar más gente de la que nos escuchó todo. Es muy posible. Es muy posible. Nuestra escalera al cielo. Y This Is Us, ¿cómo estamos con This Is Us? Ay, me encanta. Siempre me encantó. Me parece maravillosa. Está buena esta temporada. Me gusta más esta que la anterior. Sí. Igual yo las quiero todas las temporadas, me di cuenta, ¿eh? No, a mí en un momento no era como que ya me... Dale, avancen. La anterior me pasó. Esta es como que... Igual también porque es la última. Estoy re disfrutándola. Claro. Es ahora sí. Están en los capítulos que le dan, viste, el protagonismo a cada uno. Vos viste el de Kevin, yo ayer vi el de Kate. Uh-huh. Ay, fue re lindo, me re gustó estar en San Francisco. Es que yo creo, que a mí me gusta de los tres siempre las historias, creo ¿de que ella? Me enganchan más. De ella y de... Randall. Y de... Exacto. Yo tengo épocas. Al principio lo amaba mucho a Randall, porque más Randall y Beth, porque Beth es la reina suprema, le deberían dar la presidencia al mundo, básicamente. Sí, tal cual. Se lleva todo. Se lleva, quiero que me venga y me arregle la vida, básicamente, ¿no? Sí. Pero, ¿y Kevin, viste siempre al principio te pareció un boludo? No, igual me sigue molestando Kevin. Sí, ay, no, yo le tengo mucho cariño. No, no, no, no, De no, hecho, Kate es mi menos preferida. Me aburre mucho su historia, no sé. no. No me gusta más Kate, pero creo que siempre el que triunfa es Randall para mí, que es el Sí, que... es el más interesante, no sé. Sí, me río Y yo, es como... sus hijas son lo más, las Sí. tres. Me encantan las historias de ella y no sé. Y Pero Kevin, Rebeca sí sí. me aburre. Sí, esto siempre lo hablamos. Ah, ¿Nos Rebeca aburre me reaburre. Rebeca? Sí. Sí. Pero actúa bien, actúa Sí, bien. actúa muy bien los todos. Todos Sí. tienen un buen Sí. cast. Lo amo al Uncle Nicky. Ay, lo Ay, sí. amo. Ay, El ¿en que dónde vi. lo había visto en el otro? Lo vi en una Sí, serie en hace otra serie. poco. Ay, mira qué gracioso. Ay, no sé Tengo dónde. muchas expectativas. Quiero saber cómo termina ya. O sea, vamos a hablar, estamos en la temporada 6, así que si no la vieron, no sé, y la piensan ver. Es re linda, tipo, recomendada 100%. Sí. Es que es Nunca televisión escuché para malas. llorar. Sí, nunca escuché No, malas no. críticas de This Is O sea, no es Mad Men, pero no sé, está muy bien. Us. Es Claro. muy linda. Es muy linda. Llorás desde las primeras dos, tres temporadas, llorás todos los capítulos, todo el tiempo. Sí. ¿No? Sí, después Sí, sí, sí, sí. bajan un poco. Pero las primeras era, por favor, necesito dejar de llorar. Eran los primeros 18 capítulos. Digo, por Dios, ¿para qué ves esto? Me dicen, ¿viste? Y bueno, es como ver IAR. Es No, ese, era ese. peor. ¿Vos decís? Peor. Sí, mucho peor. No, no, yo la pasé peor. Creo que nunca lloré tanto. No, yo Salvo lloré con mucho con IAR. Grace, sí, pero no todos los capítulos. Y con Grace yo lloré, Pero no tipo, todos ¿viste? los capítulos. No, es Este verdad, era pero. todos los capítulos. Y por felicidad también. Pero a mí me pasaba con Grey's Anatomy que yo lloraba, pero era una cosa de descontrol, ¿viste? No era un llanto tranquilo, era un... Sí, el 007, por ejemplo. Vamos a hablar de cuando lloramos mucho. Este, les dijimos que este va a ser un capítulo muy por todos lados. Así que This Is Us es seguramente una de las series que más nos hizo lagrimear. Grey's Seguro. Anatomy, en especial en capítulos épicos, ¿no? Tipo el del avión, el de Sí, George, el de. Bueno, después lo que pasó con el no, avión, tipo no. Lexi, Mark. Uy, te estoy tocando, vas a llorar. Sí, tipo, decís George y ya. ¡Oh! Ay, no, no. Todo bueno, cada final de temporada de Grey's Anatomy es algo épico. Que si no ven la serie, véanse todos los finales de temporada y los finales de la mid-season, ¿viste? Porque la mitad de la temporada justamente hacen un parate, que es básicamente, debe ser en diciembre, Sí. noviembre, diciembre, cuando cortan un toque y después sigue. Y ahí, o quizás un poco antes, ¿eh? Y ahí siempre también es bastante épico porque tiene que terminar en cliffhanger. Claro. Así que bueno, todos los finales de Grey's Anatomy. Sí, son joyitas, joyitas. Pero, La pasás ay, re qué bien. bien. Y en ER, bueno, que fue antes, también Sí. hay todo, un montón de capítulos tiene. Hay uno que yo Pero la un pasé tan montón. bien, pero digo, qué cosa. ¿Qué viste cuando decís que te emociona? No puede estar tan bien escrito, hecho, filmado, actuado. Un montón de capítulos. Y bueno, y en ER, ahora yo ya, viste que puse el otro día. Estoy Sí, cerca ay, de no, Mark, no. estoy cerca. No, no. Es toda esa... Ya se lo No. detectaron. Sí, ya Ay, me quiero no. morir, ya me quiero morir. No, no, no, no, no. Es Así que ahí tipo, empieza el llanto. yo estoy viendo IAR, estoy terminando la primera temporada. Yo IAR la vi mucho, mucho de chica, tanto en Warner como en Telefe. Telefe. Y me encantaba. Y yo me veo a mí, me acuerdo de llorar un montón los capítulos de chica, porque era mucho para mí en ese momento. Sí, ahora yo creo que estoy un poco más fuerte con el tema de los pacientes, no lloro. Claro, yo re lloraba por todo Sí, de sí, chica sí, con sí. Cada vez esa que alguien les serie. decía tenés cáncer, hoy no, no debo llorar. Tal cual. Y bueno, nada, está buenísima. IAR es una joyita, pero sí, es fuerte. Es fuerte. ¿Y después con qué más? Vamos a seguir hablando de boludeces. Ah, pará, eso quería, perdón, Sí. yo estoy terminando la primera temporada de IAR y, ay, qué placer Qué volverlos a placer. ver, Ay, sí, sí. y las quiero, Sí, no, el camino de Carter me parece tan bien hecho, Ay, es todo. que Él sí. Y empieza, es además. un boludín ahí, un interno, un estudiante de medicina que es un pichi y lo agarra Benton, además que es medio choto. Yo lo amo, es mi personaje preferido, lo amo. Pero estoy Es enamorada. muy interesante, Benton. Es muy interesante. Yo lo empecé a quererme después. Después. Al principio no lo quería nada. Ah, no, es que a mí me gusta que sea choto, pero porque lo entendés un toque también. Sí, obvio. ¿Lo entendés? Y nada, su camino y su amistad con Benton, cómo va creciendo. Yo ya estoy para la parte cuando Carter se hace adicto. Sí. Y que Oh, Benton yo. es el que más lo... ¿Te acordás? Que el más lo Sí. ayuda. Y es tan lindo ese rom... Es como un bromance. Un Es un bromance muy re lindo. romance, Sí, ahora sí, que lo sí. decís. Es re Sí. lindo. Pero todo el Sí. crecimiento de Carter me parece tan bien escrito ese arco, pero todo. Y ahora lo hacen mierda, o sea, está bien, porque llevamos 6 temporadas, que el chabón le pasó algo groso, chau Lucy, y ese capítulo sufrí un montón. Buenísimo. Y ahora está bueno, porque si no, es como que, ¿qué le ibas a escribir a este Carter? Pues ya estaba re capo, qué sé yo, entonces está bueno, le pegaron un sospetazo, ¿cómo se dice? No importa. Y ahora es adicto. Entonces está bueno. Está buena su arco. Está muy bien escrita. Está, Sí, hay la unos verdad que capítulos está. clave además. Bueno, el piloto es espectacular. El piloto es espectacular. No, pero la Sí. primera temporada no tiene desperdicio. Nada, Yo no ahora le sobra ni un segundo. no le sobra un segundo. Todo está bueno, todo es interesante, todo es drama, todo es relaciones y vínculos. Es Es hermoso. fantástico. Es hermoso. Y después va mejor, ¿eh? Va cada vez mejor. Yo creo que hasta la quinta, como que las primeras cuatro me parecen brillantes del principio a fin. La quinta ya empieza como, bueno, a ver, está bien, ya la verdad que habían escrito como 100 capítulos, ya entendés, es un montón. Montón. Se les Y está eran empezando a capítulos ir largos. Clooney, sí, se les está empezando a ir Bostecé en el Clooney. medio, soy una No, está todo maleducada, bien, estamos perdón. muy cansados. Después como que, viste, como son muchas temporadas, cada tanto se les iba, ahora yo ya no estoy, Carol no está y la re extraño. Ay, Clooney no está. claro. Eso es un montón. Y bueno, pero va, pero está Abby y estoy muy feliz. Y Abby es todo, Ay, Abby es la amo. todo. Yo la requería a Abby. Es que es tan buena y tiene ¿Sabes esa a quién voz. me hace acordar? ¿A Nada que quién? ver. Nada que ver. Pero me vas a decir, no, nada que ver. Pero tiene un, no sé, hay algo energético. ¿Vas a decir una persona real? Que la gente que nos escucha No. no va a conectar. No, no, no, voy a decir ahí una serie. A Pamela Ah, puede ser, puede ser. ¿Viste? Puede A ser. Pamela de Better Things. Tiene un aire, una cosa, como una onda parecida a ella. Puede ser. Mira. Bueno, Better Things también. Yo sigo con la quinta y última temporada y está preciosa. Preciosa. Es Ya preciosa, vamos ya a la voy hablar a de ver. eso. Sí, Sí, pero sí. mírala toda junta porque está tan linda. Sí, la voy a ver toda junta. Ella está haciendo un podcast al mismo tiempo. Se ve que quiere. Están promocionando esta temporada como nunca promocionaron ninguna otra. Entonces se Yo ve creo que... que sí. Sí. No, no, sí. Como que el mundo se está dando cuenta de lo grosa que es esta serie. Seguro, seguro. Y la ves que va mucho más a entrevistas que las veces pasadas. Y bueno, ahora le pusieron para hacer el podcast. Y habla ella y cuenta cómo filmaron y algunas boludeces. La verdad que no sé, no hay nada muy profundo, pero a mí me encanta escucharla. Y en cada episodio que habla de los capítulos de la serie que están saliendo de esta quinta temporada, hay algún invitado, invitada, tipo, no sé, en el último, nada, estuvieron algunos de los actores de este capítulo, en el anterior había estado Duke, en el Sí. primero creo que estuvo Max, así que Sí. está buena, estuvo el hermano, bueno, el que hace del hermano, estuvo Rich. Buenísimo. Es re lindo escucharlos. Algo re flashero, igual ya lo vamos a hablar con... Sí. Cuando filmaron esta temporada con el COVID y toda esta porquería, la que hace de la madre vive en Londres Ajá, y no claro, es quiso una actriz ir o no se conocida. pudo ir. Entonces todas las escenas que son con la madre son indoor, no está afuera en ningún momento, me parece, y los grabaron allá, así que se fue todo el equipo hasta allá a No, wow. grabar todas esas escenas. O sea, creo que grabaron toda la serie antes y después todo lo último en Londres. Mirá. Hicieron todo el set allá, ¿no? Re zarpado. Qué movida, tipo, los que hacen estas películas, Voy a tomar series, agua. toma agua. Es increíble las movidas que hacen para que todo funcione. Y eso que, y cuando está todo bien, porque después pasan cosas, ¿viste? Te pasa la vida. Hay Oh, actores que mira. se mueren, Uy, sí. o no sé, o hay escándalos Y se y tiene que ir. Eso pasó. Si vamos a sí. hablar. Bueno, yo en West Wing, uno de los principales, el que hacía el tipo. Ay, no me sale. No me sale el puesto. Jefe de gabinete. El que hacía el jefe de gabinete. Para hablar así, se les murió de un día para el otro. Entonces tuvieron que hacer que el personaje se muera, pero bueno. Nunca se mostró nada, o sea, es como que alguien lo encontraba en el baño y se veía desde afuera. Se Claro. escuchaba un grito, pero no, pasan esas cosas. Bueno, Sí. quería seguir, mirá cómo enganchamos todo, pues yo quería hablar, estábamos hablando de cuando lloramos un montón, entonces hablamos de, iba a hablar de Glee, porque Glee me hizo llorar muchísimo. A mí ahora que lo decís, No a mí sé Glee por me qué, pero marcó un antes. montón. Entonces quería mechar con la muerte de este chabón. Que también se les murió de repente y tuvieron que más, no sé, no, en realidad que me pareció muy lindo lo que hicieron, ¿viste? Como que se murió, nadie dijo por qué ni cómo, y le Sí. dedicaron un capítulo. Sí. Cory Monteith. Sí. No, yo, Pero a sí. ver, quedé traumada. Así que yo quedé en tiempo y espacio en ese momento de con Glee, porque y no la puedo ver. Gente, les digo, no la puedo ver porque para me significó mucho cuando la vi, tenía como bueno, me significó y Teníamos 20, 18, no éramos chicas, ¿eh? no era que yo tenía la edad de los de No, Glee yo ya ni estaba en la facultad porque me acuerdo de ir llorada, tipo ir a la facultad con los ojos de haber llorado por ver Glee antes de cursar. Sí. Y ya estaba, o sea, ya había pasado el CBC, tenía 19 años. Sí. Yo estaba ahí a full con el ballet, con la danza clásica, me acuerdo. Y con un grupo de amigas veíamos siempre Glee y bueno, Qué entonces, manera de llorar. ¿Por qué sí. lloramos? Nos emocionaba. Nos emocionaba y yo creo que las canciones, porque Sí, sí, eligen sí. temones, no es que son cualquier canción No, random, seguro, seguro. temones, y eso también te identifica Moviliza. con, claro, te identifica con la época, con recuerdos, lo que sea, y se engancha todo y es una tormenta perfecta. Toda la parte de Queen y su embarazo, me acuerdo que lloraba un montón. No sé por qué pegaba. Funcionaba. Y también esto de que ellos eran los no aceptados Sí, que te y da que a pena. través del arte y de cantar encontraban su lugar. Pero Bueno, todo tipo, muy lindo. nos emocionábamos cuando ganaban. Sí, Estábamos como era muy, muy, a flor de piel con eso. claro, como muy conectadas con la serie. Yo estaba muy conectada con Glee, muy. Tipo, es el día de hoy que yo pongo las canciones, tengo 33 años. Sí, obvio. Réquete, Ay, qué réquete. vieja que es esa serie, la puta madre. Sí, me hace mal. Uf. Uf. Bueno, no sé con qué más lloramos. Lloramos mucho, así que no es tan difícil hacernos llorar. No, y a mí me encanta, gente, me encanta una buena serie que me Una haga llorar. buena llorada. Una buena Después nos llorada. tienen que contar ustedes, ¿no? Con qué Sí. lloran. Con Gilmore De eso. también, no sabes cuántas veces Ay, me sí. emocioné. Sí. Pero Gilmore es muy buena. no fue con congoja. Se dice así, yo no Claro. sé palabras, perdón. Estudié ingeniería, así que no sé palabras. ¿Viste cuando es como que te ahogás y no puedes respirar? Eso me pasaba con Grey's Anatomy. Sí. Y con cosas tipo en eventos especiales con Handmaids, el cuento de la Ah, criada, y con Orange is the también. New Black. Me acuerdo cosas que me marcaron un montón. Sí. Sí, de Requete. gritarle a la tele. Quitarle la. Sí. Estoy tratando de pensar alguna más que haya llorado mucho, pero no recuerdo. Ya no me sale. Bueno, yo quería contar un poquito más de las cosas que vi Dale, contá. esta semana. Estuve viendo Minx, que está en HBO Max. Está buena, mírala. Es una serie que está basada en los 70 sobre como la historia de la primera revista pornográfica dedicada a mujeres, o sea, con hombres Mira, en bolas, básicamente. La fantástico. joda es que en realidad es una piba, Sí. 30 y pico tendrá, Que ella quiere hacer una revista súper feminista que se llama, no sé, tipo La Matriarca, no me acuerdo, como si fuera La Venganza de la Matriarca, una cosa así. Como Ajá. re grosa, con artículos re grosos y muy interesantes y todo verdad, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pero como para esa época era un montón el título, entonces era como que sonaba agresivo, ¿viste? Como que no podía Sí. entrar de ese lado porque te da tildan de feminazi. Ajá, Una sí, te pelotudez, saca. ¿no? Pero era así. Sí. Entonces, la engancha un chabón que tiene una revista y cosas, qué sé yo, tipo está en la pornografía y tiene revistas de desnudos, tipo Playboy, una cosa así. Entonces Sí. el tipo le dice, vení, meté tus ideas acá y hagamos una revista para mujeres con tus artículos, pero un toque más tranqui, y le empiezan a ver cómo le pueden poner títulos que no sean tan chocantes y con palabras tan difíciles, porque la idea es que la Claro. gente las lea y aprenda, Claro. Entonces tiene ¿no? que ser como Sí. fácil, de Claro, además si vos fácil. querés llegar al ama de casa, hablale al ama de casa, no le hables a alguien que se tenga que haber leído todos los libros de la teoría feminista y demás, porque es muy Claro. difícil, porque esa persona ya sabe de lo que estás hablando. Exactamente. Entonces lo mechan con fotos de pitos y con artículos feministas. Está buena. Ya van cuatro capítulos, son media hora, que para mí es la duración que debería tener todas las series. ¿En qué plataforma? HBO. HBO. Bien. Está muy buena, está muy bien filmada, está muy linda, muy divertida. Qué bueno, me gusta. Y si seguimos por ahí en HBO y quieren seguir interesados en el tema porno, tengo dos series más para recomendar. Una es The Deuce, que es palabras mayores de series, porque además es del creador de The Wire. Ah, está. Yo Sí. no terminé The Wire. Ay, no, no, no. Mal, muy mal, Sofía Marzo. Pero The Deuce está muy buena, es sobre la historia de la pornografía. Sí. También está como que creo que empieza en los 70 y son tres temporadas y medio que va saltando como cada. Pega saltos grandes en cada temporada, 8 o 10 años, no me acuerdo. Es esa que está James Franco, que hace de dos, porque hace de gemelos. Y Ajá, está Maggie mira. Gyllenhaal, está perfecta. La serie, obviamente, que está Ah. perfecta porque es de David Simon y los personajes son una locura. Además está ella, Ella diosa, es diosa, genia. pero nada Es, más ella es, termina. Ay, Dios, la amo. siempre, siempre fue diosa, siempre fue genia en las películas. Está en la Mona, en la sonrisa de la Mona Sí, sí, sí, Lisa. sí, sí, Ay, sí. sí, la queremos mucho. La amo, ahora que está en la dirección, es como que sí, voy a seguir todo lo que haga Maggie Gyllenhaal porque la amo. Está re grosa en esta serie. Y es la industria del porno porque ella es una prostituta. The Deuce, le decían a la calle 42, ahí en Manhattan, que es donde estaban las prostitutas y, no sé, las cosas ilegales, por así decirlo. La droga, el alcohol, no sé, no importa. Los cabarulos. Entonces empiezan con eso y después como que te muestran unos lugarcitos donde había mujeres que vos veías en bolas, pero como un cuartito, o lugares que veías fotos o videítos muy mal grabados. Y después van avanzando los años y va avanzando la industria del VHS, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces no solo porque antes las películas porno estaban en el cine es todo, obviamente todo ilegal, pero después empieza a girar en los 80 el VHS. Y ahí se dan cuenta de que pueden vender por ahí, entonces empiezan a hacer películas y ella va haciendo carrera como actriz porno y termina dirigiendo. Es preciosa esa serie, como que Oh. está todo. Viste que además con este chabón que escribe así, como que parece que no avanza, no avanza y de repente, no sé, no te Y diste de cuenta pronto, sí. y no sé, te había hecho un arco impresionante. Así que The Deuce, también de HBO. Y hay otra que también está en HBO que vi hace poco que se llama Adult Material, que son cuatro capítulos, es recortita. No, no creo que. No me acuerdo si va a tener más temporadas. Me parece que eso es todo. Sí, es una miniserie. Adult Material se llama. Y es inglesa. Es también una mujer que trabaja para la industria porno. Es actriz porno. Y pasa algo, ¿viste? Como que hay cosas que medio de abuso. Pero entonces se empieza a ver cómo lo toman como abuso, un tema de consentimiento y de maltrato, porque es como que, wow, si vos estás ahí es como que estás dispuesta a todo, pero no, porque está todo muy cuidado en realidad. Claro. Está re buena, esa está re buena. Bueno, buenísimo. Están re buenas. Después también, creo que ya lo dije, la nueva serie de Amy Schumer, no sé si lo dije la semana pasada. No, pues la vi el fin de anterior, después. Pero bueno, Life and Beth se llama, está linda también. Nada que ver con Bueno. el porno. Siga vos. Ya está, me cansé. Vamos a hablar de la edad dorada. Dale, bueno, Porque. hablemos de la Edad Dorada. Como dijimos, tiene unos, ¿cómo se llama? Un vestuario increíble. Perdón, todavía tengo tos, rezagos de la tos. Ay, hace 3 semanas. Sí, estoy border, creo que debería ir al médico, pero bueno, border mi tos. Doctor Carter. Bueno, el vestuario es increíble, la escenografía también, y la historia está bastante bien. Es sobre, a ver cómo se llama esta muchachita. Marianne. Marion, sí, Marion, sí, ¿no? No, yo acá leo Bueno, Marianne Brooke. sí. Es una chica que se le fallece el padre, ella vive en las afueras, en En un Filadelfia pueblo. me parece que vive. Ah, bueno, se le fallece el padre, entonces se va a tener que ir a vivir con sus tías, que son Agnes, que está interpretada por, Christine Baranski. exacto, y Diosa total. nuestra genia y adorada Cynthia Ada Nixon. Cynthia Nixon. Sí, que es Ada. Es Ada, y le voy a decir Ada, es fija, eso es muy Sophie, eso va a pasar Hermione, mucho. dale. Exactamente, ¿saben cuántos años dije Hermione hasta que apareció la película? ¡Puf! Yo le decía a Luli, sí, porque hay una Hermione. Hasta que supe cómo se podía decir de verdad. Y bueno, se va a vivir con sus tías a Nueva York. Y enfrente de lo de sus tías aparecen unos nuevos ricos, que son los Claro, Russell. que se están haciendo alta casa. Es una mansión eso, Es no es una una mansión, casa, es una es mansión. como media manzana, ¿viste? No sé qué Sí. tiene. Perdón, me trabo mal. Son esos edificios que ahora son museos. Exacto. Sí. Exacto. Sí, Quedaron sí, sí. como museos porque son una bestialidad. Igual estas, las otras gentes como que viven en casas muy bien, pero esta como que se fue al carajo. Tiene un salón con un escenario, se fue al carajo. Sí, se fue el carajo, es fantástico. Tipo, lo ves y te divierte un montón. Ahora, la joda es que como son nuevos ricos, no los quieren, porque Nadie los quiere. está la nobleza de la sangre azul. Estos no son sangre azul, esa es la Esa es la joda. joda. Se Su hicieron apellido es. Russell. Sí, pero no sé más desde apellidos, que vienen de familias pobres y ellos se hicieron a ellos mismos. O sea, hicieron su plata ahora con la industria y no son de Claro. plata milenaria. No, exacto, porque él está con el tema de los Los trenes. trenes, sí. Y bueno. Eso, la serie es básicamente nuevos ricos versus viejos ricos. Y algún vinculito, algunos vínculos de Claro. amor ahí que dan Sí, sí, vueltas. sí. Y la tradición, ¿no? Y las cosas que hay que hacer, tipo Sí, Emily Gilmore. el deber ser. El deber ser versus las cosas que quiero hacer. Exacto. En esa tenemos, por ejemplo, Marion o Marian, como sea. La hija de Meryl Streep, vamos a decir. La tercera hija de Meryl Streep. Exacto. Que yo siempre me las confundo, creo que ya dijimos esto. Son tres pibas. Las dos más grandes deben ser, son más parecidas que esta. Esta es como que tiene una cara más distinta. Pero igual se parece. Y Sí, se las otras parece. están, vos las ves, como que está en Mr. Robot o en True Sí. Detective, me parece que estaba una o la otra. Está en The Good Wife, que después está en The Good Fight, justamente con Christine Baranski. Están en todos lados, pero te las olvidás, no sé. O te las No, confundís. claro. Y pero igual son muy parecidas a las madres, Sí, las otras. son Ella parecidas. tiene una cara más diferente. Esta igual es como que se bajó. Se cambió el apellido. Claro. No tiene el mismo apellido que las otras. No, no sé por qué. Se cambió el apellido. Y tal vez para abrirse camino a la fama. Puede ser. Esta se llama, por ejemplo, Luisa Jacobson. Y las hermanas. Me olvidé. Pero. ¿Qué es la más chica esta? Seguramente. Seguramente, sí. Bueno. Las hermanas se llaman Gummer de apellido. O Gamer. Marnie y Grace, nada que ver. Así que sí, se cambió el apellido. Bueno, y esta jovencita, que no sé cuántos años tendrá esta actriz, supongo que 20. A ver, esto estamos así, tiene 30. Tiene 30, mira. Bueno, fallece su padre, se quiere ir a Nueva York y en eso, ¿qué pasó? En Pierde, le esas ro. cosas de la Sí, vida. decilo. Ah, no, sí, le conoce a una A Peggy. mujer afroamericana, Peggy Scott, porque a Mario le roban la cartera, qué sé yo, y los pasajes del tren, y Peggy le ayuda, le compra otro pasaje y nada, y después van hacia la casa de sus tías a ver si les devuelve la plata. Sí. Y en Y otra, ahí. dale. Perdón, que seguí vos, seguí vos. No, no, vos. Y ahí, como que Peggy volvía para Nueva York, pero ella no quería irse a lo de sus padres. Entonces aprovecha toda esta situación que se va dando naturalmente para quedarse en lo de las tías de Marion. Peggy. Peggy. Sí, la ven que esto es terrible, como que ven que es una mujer Sí. educada, o sea que tiene educación, quiero decir, y Claro. se sorprenden por su color de piel, como que piensan que es una piba sin nada, y tiene una excelente caligrafía, entonces Agnes la contrata para que sea su secretaria. Así ¿No? es. Sí, a su asistente o lo que sea, que le escriba las cartas. Muy gracioso. Es así, para que le escriba las cartas. Y ahí se queda, o sea, le dan cama y comida. Sí, se queda para trabajar ahí y bueno, y las tías lo que se tratan de enfocar es que en algún momento Marion se tiene que casar, Claro, ¿no? pero se tiene que hacer bien. Pero se tiene que casar bien y ahí es donde se arma el quilombo porque el abogado que la ayuda Sí, con la sucesión y esas ex cosas, eso ¿no? con la sucesión le tira onda, se llama Tom. Tom Rikes, sí, el abogado, Exacto. le vamos a decir de ahora en más. El abogado. Pero Sí. este es un nadie, no Nadie. existe. No, no tiene apellido, no tiene sangre azul, no tiene plata. No sirve Nadie. para nada, listo. Y además me da mucha gracia esas cosas como que ella no puede ni hablarle, ¿viste? Sí, No, sí, y sí, no puede sí. salir sola a pasear y no puede. Es insoportable. Solo Y bueno. puede ir a estas cosas de caridad Ay, sí. y a fiestas, pero si no, casi que no puede salir sola por la calle. No, es una cosa No es que además queda, insoportable. porque yo las veo en la casa ahí y están pintando, jugando con el perrito un Bordan. rato, bordan, Ay, Dios, qué embole. y ahí quedó, que ahí quedó, Esa ¿viste? es tu vida. No, no, no vaya a ser que te ven caminando con ese. Con el No, pobre ese, ¿no? Un horror. no, Sí, tal pero cual. me da mucha pena, no la dejaban hacer nada. Entonces ahí en esos paseos que la dejaban con Peggy, se enganchaba con este en el Central Park. ¿Por qué en el Central Park? Ellos Pues sí, están en la era en el Quinta Central Avenida. Park. No, en Park Avenue. Exacto. Mientras vemos todo este arco de Marian, al mismo tiempo se enfoca mucho en toda la familia Russell, en todo lo que intentan constantemente, que invitar gente a la Y casa, nadie va. y nadie va, siempre los tienen excluidos. Pero George Russell lo que hace es que con su plata va comprando cosas o como extorsionando a otros hombres Exactamente. empresarios para Sí, que tipo, vayan a la casa. si vos querés que hacer este negocio conmigo, tu mujer tiene que ser amiga de mi mujer. Entonces le va Así comprando es. amigos. Exacto. Es buenísimo. Es Y terrible Berta. además, porque nada, que me da mucha pena incluso cómo los excluyen de todos lados. Es terrible. Y hacen fiestas y no va nadie, y hacen comidas y no va nadie, y no los invitan a los eventos, y porque no, son nuevos ricos y no sirven, no tienen la cultura, no tienen el conocimiento, ni qué sé yo, una estupidez. Es una estupidez enorme. Es una estupidez enorme. Y para mí, el mejor personaje, para mí, es Berta, Ni que es hablar. la mujer de George Russell, Sí. porque ella se la banca, banca los trapos y dice, yo voy a conquistar a esta gente. Y esta Mal. gente se va a llevar bien conmigo, porque la yo lo digo. La puta madre, sí. Sí. Y Berta es Carrie Coon, que es la de la mujer de Leftovers, o sea, es... Sí. También. Ay, ¿cómo se llamaba? Nora, pero me olvidé. Y el apellido era Nora Durst. Sí, sí, sí, no. Alta capa. Y encima, los primeros capítulos, ella tenía un corset muy grande y se veía extraña. Está embarazada. Está embarazada. Y como que le escondían el embarazo durante todo el rodaje. Sí, para y que... él... Sí. Él estuvo, él, muy hermoso, vamos a decir la verdad. Era la trama por la que seguíamos viendo la serie. Muy buen mozo. Y él estuvo en Homeland en esta última temporada, o debe haber estado más, pero yo me lo acuerdo mucho en la última porque la terminé hace poquito. Homeland es muy buena también, si quieren verla. Súper de televisión, como para de misiones y qué sé yo, está buenísima. Y hablando sí. de David Simon, él está en esta... ¿Vos la viste de Plot Against America? Sí, la vi, me encantó. Él era el chabón. Ah, tenés razón. Era él. Tenés razón, es él. Sí. Así que todo muy HBO, esta gente. Sí, todo muy HBO y todo... Me di cuenta que soy team HBO, me parece. Ah, pero no se puede ser team de otra cosa. Es que yo le había dado una oportunidad... Pará, porque como a mí me gustan mucho los dramas... Yo quiero mucho Netflix porque me los alcanzó y en bastante buena calidad y con buenos subtítulos. Yo antes tenía que ver los doramas y confiar que los subtítulos sean lo que sea, ¿entendés? Pues podía ser que me estuvieran diciendo cualquier otra cosa y nunca me iba a enterar. Y bueno, para pausa, como hicieron con los animes, que después nos enteramos que hay un montón de cosas que cambiaban para el doblaje, como parejas sí. de gente sí. del mismo sexo que acá te decían que eran primos. Listo, pero, continúa. Pero tal cual, como que Netflix se puso las pilas y nos ayudó un montón a los que nos gustó el drama. Bueno, y bueno, consideraba Netflix, pero nada que ver. No, esta HBO, la es una porquería. Yo la odio. Entiendo que fue la primera y que todos tienen Netflix. Porque además, vamos a decir algo bueno para Netflix, la plataforma es la mejor. Su buscador es el mejor, es muy fácil, es muy intuitivo. Uh-huh. Te asocia a cosas que tienen sentido. A veces no, pero bueno. Las otras plataformas son todas una porquería. La de HBO es especialmente una porquería. A mí se me traba todo el tiempo. No puedo poner play. No, una mierda. Uh-huh. Además, cuando estaba HBO Go, que era una basura. Y se horrible. Fue, vino HBO Max. Digo, ¿podrían haber puesto algo de plata? Una mierda. O sea, mejoró un 2%. No sé. Y después las otras son medio todas iguales, ¿viste? La de Disney, la de Amazon, la de Stars. La de Amazon tiene esa genialidad que vos pones pausa y te dice, o tocas en algún ladito y te dice dónde, quiénes son los actores. Uh-huh. Eso es fantástico. La verdad que sí. Pero no, Netflix en calidad empezó mejor. La cosa es que Netflix lo que hizo fue comprar un montón de series al principio, sí. que como ahora están todas las otras plataformas, volvieron como a su original, ¿entendés? Claro. Sí, sí, como lo de Disney. Yo me acuerdo que en Netflix estaba cosas de Disney. Todo claro, estaba Disney. Y ahora todo está en Disney y cosas así. Uh-huh. Y Netflix, pero tenía cosas mejores, ¿no? Como que estaba tipo Orange, sí. House of Cards, sí. como que empezó fuerte. Ganó sí, mucho cuando puso Breaking Bad, creo que fue el boom de Netflix. Puso sí. Gilmore. Yo compré Netflix porque tenía todo Gilmore. Ahí compré pero, Netflix. Tal cual. Pero es carísimo y la verdad es que el contenido es una porquería. No sé si pega con los documentales. Ah, puede ser, tiene buenos documentales. Yo miro muchos documentales, gente. Son todos igual, yo no. Yo sí, pero no esos. Los de Murder, Crime, Mystery, Asesinos Seriales. No, yo eso no vi ninguno. Uh-huh. Hablando, este es el peor podcast que hicimos. Ahora estamos hablando de. Ahora volvemos con la dorada, pero los streamings. En calidad, claramente HBO es el mejor, pero porque siempre HBO puso toda la papota y tiene las mejores series, las mejores producciones. Sí. No sé, es que es imposible de competir. O sea, una serie que tiene Los Soprano, The Wire y Sex and the City y Six Feet Under, no nada le llegó. Y no le va a llegar a los talones. No, tal cual. Etcétera. Listo. Además ahora tienen Friends, tiene The Office. Es como que todo lo grosso ya lo podés ver ahí, salvo... Netflix ganó mucho para mí con Seinfeld. Sí, ahora hay mucha gente viendo eso. Qué lindo que la están descubriendo y redescubriendo. Y sí, eso es hermoso. Sigamos. ¿Qué más sucede en esta serie? Así a grandes rasgos. Y el personaje de Peggy para mí es el mejor. Va, por lo menos es el que más me interesa. A mí el final no. De todo lo que metieron. Bueno, vamos a hablar con spoilers, ¿no? Sí, vamos a ver con spoiler. Todo lo que metieron del hijo y todo eso no me Ah, interesa. ¿Por exacto. qué? ¿Por qué? Ahí la pifiaron para mí con Que Peggy. sigan Venía re con bien. su historia de escritora. Estaba re bueno eso. Iba a estar Sí, por escribiendo un eso. diario. Qué Cayó en groso. novela. Ay, ¿qué me Cayó en novela. importa? Y que el padre le sacó el hijo porque nació fuera Y del cayó en novela. matrimonio. No me Ay, agrada más. no, qué aburrido. La madre, la que hace de la madre, Sí. es la otra, está en The Good Fight con Sí. Christine. Ah, mira. Son dos grosas. Esa, a mí me encanta. Vos sabés que yo odio las series de abogados, pero The Good Wife y The Good Fight me Me fascinan. dijiste, The Good Wife ¡Ay, en qué algún momento buena! puede ser que la vea, en algún momento, Y The Good porque... Fight lo que tiene que es tan coyuntural, ¿entendés? Es como que te meten todo y está todo bien escrito. Está. No sé cómo explicarte. Mírate un par de capítulos, no sé. Además, Christine Baranski es como que está re bueno verla. No sé, no importa. Vos la ves y te la vas a pasar bien porque es muy grosa. Tiene 70 y pico de años. Obvio, la adoro. La adoro. La otra vez jodí a María si después escucha esto, porque yo alguna vez dije sí, como Jane Fonda. No, obviamente no como Jane Fonda, porque Jane Fonda también se merece la presidencia del mundo. Pero Obvio. estamos ahí. No sé qué más pasa en la serie. Hay muchísimos personajes. Yo Hay todas muchísimos las personajes, amigas sí. de ellas me las mareaba todas. Había dos que son rubias que para mí eran la misma persona. Tipo, a ver, pará, estamos viendo Wikipedia porque les dije que este es el peor capítulo que podíamos hacer. La que hace de. No las encuentro. Bueno, está, ah, no, esta no es amiga. Uy, pará. Esa, hay una que les dice Aunt Ada y Aunt Agnes porque se casó con un primo, una cosa así. O se casó con uno de los hermanos, algo así había pasado. Hay Aurora una, Fein. ¿no? Aurora. Aurora, sí. Aurora es una y hay otra que también me las confundo. Al principio hay una que ahora no apareció más. Bueno, pero está Aurora. Mira, hizo Después ruido mi está. computadora. Está Caroline, que es la que es medio duquesa. Esa ya Que es la me. de los Ah, últimos sí, capítulos. Astor. Claro. Mrs. Astor, claro, esa es como a la que quieren llegar. Porque ella, igual no entiendo bien cuál es la importancia de ella. Ella estaba casada, creo, o ella, su linaje, es algo con un duque o es una duquesa. ¿De dónde? De No Inglaterra y se sé. vienen acá. Son muy Acá grosas. dije, dije acá. Ay, ojalá. En una semana voy a poder decir acá. Es cierto. Y bueno, ahí está, sí. Nada, es como que ella es la que manda, ¿entendés? Si la mujer esa dice algo, las otras lo tienen que hacer. Sí, ahí se te está cortando, ahí está. Ay, no, ¿por qué? Maldita No mierda. sé. Igual, esto no lo vamos a cortar, pero cuando a mí se me corta, creo que se graba igual. Porque a lo mejor Ah, es un problema de fantástico. internet y vos no me llegas a escuchar. Ah, puede ser, puede Uy, se ser. está igual se está saliendo el micrófono. Ay, mi. Esto es el vodka champán. Podcast Ay, champagne. no me acuerdo cuál era la otra de Aurora. No sé, es como que son dos. ¿Ves? Y No, la no me quedó otra, ningún personaje. Katie, supongo que sería. No sé. Que después desaparece. Que es la mujer del tipo que se. Hay un... Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ahí me entendiste. Sí, Y no tenés terminé de razón. spoilar. Anne Morris, esa es. Esa es. Amor. Sí, Mrs. Morris, es que Sí. me acuerdo por los apellidos más que por los nombres. Exacto. Claro, esas son como otras dos que están así en la alta alcurnia también, pero bueno, son más pichi como Agnes y como Aid. Agnes es como que tiene un toque más de prestigio, ¿viste? Como Sí. que. Y después tenés a esta otra que era la que le editaba los libros a Carrie en And Just Like That. Sí. Que es la que tiene la casa en los Hamptons o en Newport. Newport. Sí, en Newport. En Newport. Y ahí van a pasar como unos días, qué sé yo. Y nada, es como que se tienen que hacer amigos los Russell de esta gente y de a poco los van enganchando para en el Exacto. final lograr que todos vayan a su gran fiesta. Yo creo que, ¿sabes lo que a mí me gustó mucho? La ropa. Más allá de la ropa está fantástica, todos los vestidos, todos los trajes, todo impecable, pero lo que quiero decir es que me llevó a la época del Titanic. Sí, Y a yo full, a full, a full. amo tanto Titanic, que tipo te consumo cualquier cosa que tenga que ver con Titanic. Mal. Es así. ¿Vos viste Downton Abbey? Yo vi parte de Downton Abbey, no la Ah, vi porque entera, nunca pero la vi. dijimos nada de que esta serie es la, el creador es el mismo. Claro, El creador es sí. el mismo, se llama. Ya voy a llegar, Julian Fellows. Hoy estamos, pero horrible, perdón. Para mí, igual Downton Abbey es muy inglesa, tipo está muy, no, y Sí. esto es muy, muy, muy yankee. Esto es muy Y yankee. esto es muy yankee y tiene Downton Abbey es más lenta, Sí, es pero más es mucho serie más de, novela. claro, y es más como Europa, Europa. No sé si No, alguien sí, me ay, me entiende la encanta. Pero es referencia. re novelot. A mí Sí. era re novela del 13, otra vez la Sí. referencia, pero era como una novela de mexicana, entonces sí. Yo la pasé re bien con Downton ¿Vos la viste Abbey. entera? Hasta la película, y ahora estoy esperando que salga la Ah. segunda película. Fantástico. En Downton Abbey se le daba mucha más bola a la servidumbre, por hablar Sí. mal. Acá se le da un Mucha. poquito, pero no tanto. Nada. De hecho, lo que muestran en el medio que después queda la nada, ¿no? El Sí, pibito, la el pibita, el que está. pibito y la pibita, eso es todo. Y después el pelado, que hay un Sí, que en tipo eso nunca lo pelado entendí. que por ahora lo único que sabemos como que tuvo una relación Con una de las amorosa ricas. con una de las ricas. Y después muestran a la otra que se quieren camar al marido de Russell. Ah, sí, pero después Me desaparecen. olvidé. Sí, esa me aburrí. Sí, no, no funciona. No, pero Downton Abbey tenía mucha historia con con Sí. las partes de abajo de la casa. Eso estaba bueno, pero tenías la parte de arriba y la parte de abajo porque toda esta gente duerme en las casas abajo, en los sótanos y eso. Y Downton Abbey era muchísimo más novela, pero Pues sí. mal, tipo, se moría, paría y se moría, el otro tipo era todo un bajón. ¿Sabes qué gracioso? Total. Hablaste del Titanic porque me parece. Downton Abbey empieza en el 1912 Sí. y está la noticia, están leyendo el diario del Titanic. Del que pasó el hundimiento. Esta serie es antes, tipo, está ubicada en 1882, me parece, si estoy leyendo. O sea, es anterior a todo esto. Claro. Me divierte mucho el tema de Manhattan y cómo hablan de los barrios y todo eso, como recién empezando. Sí. Y del parque, de las zonas, de Bloomingdale's. Ellos van a comprar a Bloomingdale's, que es un localcito. Sí, es un localcito. Qué gracioso, que es después donde trabaja Rachel en Friends. Sí, que además es un localcito de guantes, abanicos, carteritas. Que van todo el tiempo. Es que no, mucho no había que hacer y si tenías plata, y era bueno, vamos a comprarme otro guante ya que estoy acá. Son las 3 de la tarde, ya comí el bizcochito con el té. Ya Quiero. Ya abordamos. bordamos, pintamos con acuarela, vamos a comprar unos guantes. Ay, por favor, qué aburrido. Sí, cuando las veo bordar, hablé, porque además, no sé, me imagino que los libros tampoco debían ser muy divertidos esos. En Downton Abbey también, tío, está esa sala que es del drawing room, que le dicen así, que debe ser justamente eso para dibujar, para pintar, para estar, ¿no? Como la sala de estar, Sí. en donde hacen boludeces para pasar el rato. Y después Qué tienen toda esta gracioso. cosa de la caridad, porque, ah, otra cosa, Dios te libre si una mujer fuera a trabajar. Ah, No podés trabajar, te tenés que no. casar y mientras no te casás, haces eventos de caridad. Esa es la lógica de la época. Entonces, bueno, a todo esto no dijimos nada, pero hay más hijos. Sí. Agnes tiene un hijo que es homosexual, sí. Por supuesto oculto, uh-huh. Con un muy hermoso novio, por supuesto sí. Oculto. Claro. Y tiene que enganchar, él tiene que enganchar. Ellos no tienen plata, en realidad, no tienen mucha plata, Agnes y compañía. No, Agnes es como viuda. Ahí. Claro. Tienen la casa, pero no tienen mucha plata porque la plata de la familia de ellas se la quemó el padre de Marion. Claro. ¿No? Como que hizo algunas cosas medio mal y perdieron la casa, perdieron no sé qué, perdieron todo. Y les quedó esta casa, pero que es del marido de Agnes, que murió. Claro. Pero no sé si tienen mucha plata ya. Solo no, tienen no. El estándar y alguna guitita. Tiene, o sea, venden, algo tienen porque tienen la... ¿Cuántas personas trabajando ahí abajo? Como 5 o 6 personas, no sé. Sí, pero como vos decís, no es algo que... él, lo que le preocupa al pibe este, al hijo de... Uh-huh. Agnes. De Agnes, es que él quiere guita. Claro. Quiere la guita gorda y no lo va a tener. Porque sí, va a heredar la casa, pero no va a heredar plata. Claro, y... entonces se tiene que casar. Sí. Y la engancha a la hija de los Russell, que obviamente pobre también Zeta. Eso va a... Claro, eso, pero también va a estar mal visto por su madre, porque no te va... No te, es como que no podés ni cruzarte a esa gente. Son Voldemort. Sí, son Voldemort. No le puedes ni decir hola en la calle a esa altura, a ese nivel de locura. Pero a él no le importa, lo único que le importa es mucha plata. Claro, y estatus, boludez. Entonces trata de enganchar a la piba esta, Gladys, sí. Que es la hermana de Vera Farmiga, la actriz. Se llama Thaisa Farmiga ella. Ah, mira. Vera Farmiga, la de El Conjuro y todas esas cosas. Ah, mira. ¿Se parece? Sí, es verdad. ¿Te parece? Gladys lo que tiene es que todavía, esto también es una ridiculez, no fue presentada en sociedad. Que no es presentada. Porque no hay sociedad que quiera, no hay sociedad que la quiera ver, ese es el tema. Es exacto, no hay sociedad que la quiera ver. Y recién va a ser presentada en sociedad más adelante. Claro, bueno, al final de la temporada finalmente lo logran y todo muy lindo, bailecito, etcétera. Sí. Pero claro, pobre piba está encerrada, no puede ir a ningún lado porque no está presentada. Esto también, ¿te acordás que a Rory la hacían esto? Sí. Sí, me acuerdo. El bal ese es el. Sí, sí, sí, que estaba vestida de blanco. Uh-huh. Oh. Qué gracioso. Muy. Claro, todas estas cosas boludeces que haría Emily Gilmore en esta época. Claro. Claramente. Claramente. Bueno, así que está ahí Gladys, pobre, que encima se la quiere enganchar a este chabón, que le lleva bastantes años. Gladys es chiquita. Ay, sí, Gladys parece de 14. Bueno, no, poco más, porque no sé, pero no, sí, 16, 17 años tendrá. Una cosa así. Este chabón es un señor. Sí, tipo, rari. Puede estar en sus 30. No, se ven rari juntos. Sí, no, un horror. Y tenemos, Gladys tiene un hermano que se llama Larry, que desde un primer momento... Sí. Primera escena, te das cuenta, este te lo van a enganchar con Marion. Y lo del abogado es solo una boludez. Sí. Y después se va. Es evidente que van a estar juntos. Es evidente. Está todo preparado. Todo indica que va a ser así. Es la parejita. Es la parejita. Y después, que no tenemos muchos hijos más, no me interesan. No. Después está Nathan Lane, que siempre es muy agradable verlo. No sé, me da ternura ese señor. Sí, a mí también. ¿Sabes qué? No sé por qué. Pienso en Jurassic Park. Nada que ver. Pero no está en Jurassic Park. Ya lo sé. Pero pienso en... es como el tío oyentes. Es como el tío del señor de Jurassic Park o algo así. ¿No te... ¿Me entendés? ¿Entendés no. lo que digo? Bueno, no importa. Yo ¿Qué, quién? ¿A quién te suena? Me suena para a Sam Neill, no sé. Newman. No, pará. Ay, qué buen podcast este, por favor. Espero que nadie nos escuche. Sí, es para que se ríen un poco. No. ¿Cómo se llamaba el viejito de Jurassic Park? Sam Neill. Ah, no, el viejo, el que hace el parque. Sí. No me acuerdo. Bueno, me hace acordar a él. Bueno, está bien. Ponele, eso es un flash mío, pero me hizo acordar a él. Como si fuera, no importa, sigamos. Bueno, no sé qué mucho más se puede hablar. ¿Qué onda el personaje de Miranda? O sea, Miranda se llama Miranda. Miranda se llama Miranda, siempre será Miranda, pero lo increíble es que ella actúa muy bien y no me acordaba de Miranda. Yo Es como también que me olvidé. sé que es Miranda, pero no me acordaba de Miranda. Y eso es fantástico, Sí, tipo, muy logrado. muy logrado. Sí. Y nada, la realidad es un bajón ese personaje. Es la solterona. Pero además en las sombras, una minita que no. Y pero si no se casó, ¿entendés? Es un estigma ese. Sí, pero además como que Es este, medio como la atontada. Tonta, eso te iba a decir. Habla como, no sé, es rara. Sí, como que es una, como, sí, un bajón, un Después bajón. no sé si te pasó con todo lo que hacía Russell, el chabón. Sí. Medio que me perdía en los negocios que hacía y hablaba siempre con algún otro empresario y que para mí siempre era la misma persona, pero todos viejos iguales. Sí, todos con un poquito de barbita blanca ahí diciendo, sí, Sí, señor Russell, firme este no documento. entendí nada. No entendí. Después lo de. Peor capítulo de nuestro podcast. Pasa esto de que hay un accidente de tren, entonces le hacen un juicio a Russell por negligencia, ¿no? Como si hubiera usado materiales chotos y sabiendo que estaba haciendo algo Sí. que iba a terminar en un accidente. Entonces hay un Sí. juicio y todo que también se resuelve en dos patadas porque no se lo querían incriminar. Incriminar. Sí. ¿Viste la mina quién era? No, ¿quién era? Dorota. ¿Quién es ¿Vos lo Dorota? viste, Gossip Girl? Ah, sí, pero la vi por arriba. Ya sé, me vas a... No, de nuevo me voy a marzo con esto. No, pero ¿a quién Ya le lo... importa Gossip Girl? Ah, está bien, Mejor. pero... Vos Tipo... no perdiste 7 años de tu vida. Para que después Gossip Girl era Dan. Devuélvame el dinero. Yo me acuerdo que estás muy indignada cuando haces Es que era juntos una con él. mierda, era una mierda. Pero Y sigo indignada. esto volvió a pasar un poco con Pretty Little Liars. Pero porque era otra mierda, era peor. Y ahí, es que además, eso fue buenísimo. Vamos acá, por favor, si no la vieron, pongan pausa y adelántenlo un rato. En Pretty Little Liars, como está basado en unos libros, en los libros ya estaba resuelto quién era A. Y ya estaba todo resuelto, yo ya lo sabía porque no leí ni pedo iba a leer los libros porque de nuevo yo ya era ad adulta cuando vi esta mierda. Otras 7 temporadas de basura. Pero además estaba también compenetrada. La miraba porque quería saber quién era y leía foros a ver si alguien me lo decía y lo tenía que y podía dejar de verla, pero no. Entonces la vi hasta el final con Sophie Deschamps, que le mandamos un Sí, saludo y vimos vamos, Sofi. las dos porquerías, Gossip Girl y Pretty Little Liars, las vimos juntas. Nos íbamos indignando juntas. Entonces en Pretty Little Liars tenía que irse desviando y como que siempre todos podían ser. Y después hicieron algo como que era parecido al original, pero nada que. Ay, no, un horror, un horror. Sí, Igual lo de Gossip Girl fue peor. me acuerdo que fue un escándalo, que Lu estaba muy indignada, que estaba como loca con el tema. Yo de Gossip Girl creo que vi una temporada y Pretty Little Liars también, las primeras, sí, las primeras, ponele. Qué horror. Y no enganché. Si te gusta la ropita, Gossip Girl es la serie igual, Sí, ¿eh? igual es la serie de las ropitas, Creo que Sofía la vio. sí. Sofía, nuestra amiga, la vio muchas Claro. veces también. Yo vi la nueva. Está bien, todo es válido. Yo vi la nueva porque quería ver qué hacían y empezó una porquería y después remontó un poco. Pero empezó muy Claro. aburrido. Es que la tecnología en estas cosas me parece que no le juega tan a favor como pensaban que le jugaba. Era más Claro. divertido cuando era un blog y había. Sí, y estaban todos ahí pensando quién era. Claro, ahora es más fácil. Ahora todo es muy fácil descubrir, entonces no, esas series perdieron el En sentido. esta serie lo que hicieron igual es decirte quién es desde el principio. Y Sí. estaba bueno eso, pero era malísimo el tipo quién era y por qué. No, era una estupidez. No Bueno, sé. ¿Qué más? No sé, no se puede hablar mucho más de Gilded Age. No es que no era muy profunda. No, pero es No era linda. mucho para analizar. Yo creo gente que está buena para pasar el tiempo. Ah, sí, la pones y te distraes un ratito. Claro, te haces un tecito con un budincito, Un algo, scone. un No, porque esconcito. esta no es inglesa. Claro, no, no, para mí te lo puedes hacer. Viste es que comían igual macarrones. Ah, claro. Así que no, con algo dulce y te sentás y la ves y te deleitas con los vestidos y los La escenarios. música es preciosa, está muy linda, Sí. está muy bien actuada, además. Es mejor que Ah, Bridgerton. eso. Ah, si la vamos a comparar, esta es otro nivel. Sí. No, no, se te desconectó, conectá. Ahí Ahí está. conectó, perdón. Bridgerton, que mañana o hoy sale la segunda temporada, que ya Ay, me sí. bajo, yo me bajo. Yo me bajo de esa también. Ya está. Me quedo con esta que terminamos y que estamos hablando, que es la Edad Dorada. No voy a volver a gastar tiempo en eso. Tengo doramas por ver. Yo tengo que seguir con IAR, todavía me faltan 8 temporadas, Sofi. Igual, y yo puedo con IAR, mirá todo lo que tengo por delante. Estoy terminando la primera. Yo le di durísimo, pero durísimo. Es fantástico cuando te enganchas con una buena Es que serie te y digo, es tenés que no, cuando millones. después sigo con otra que la verdad que no tienen ritmo, me cuesta un montón. Sí, Necesito más no. este ritmo, me fascina. Además, no sé qué está pasando, pero está saliendo muchas series juntas ahora en abril. No sé qué pasó. Para mí, saben algo. Lo puse el otro día en mi Instagram, porque saben algo que en mayo no hay más planeta, que Putin o quien sea tira una bomba nuclear, porque todo va a salir en mayo, en abril. Todo va a salir en abril. Todo. Bueno, genial. Genial. Te hago una consulta, porque sabes la que no terminé y que la debo también es The Wire. Y está por Sí. eso que me fui a Volviendo a The marzo. Wire. Sí. ¿Dónde la veía? HBO. En HBO está, Sí, porque es enterita, de HBO. hermosa. Sí, preciosa. Perfecto. Esas, si quieren ser mis amigos, tienen que ver The Wire, Los Sopranos, Seinfeld y Sex and the City. Sex and the City, corazón. Los Sopranos también, qué felicidad me dio esa serie. Encima la Y vi con la bueno. pandemia, fue Ah, genial. vos Fue le todo diste, hermoso. también le diste. Creo que te la debes haber visto en un mes. Esa me la vi en Es que un mes, tipo. fue. Sí, fue como los primeros meses duros de la cuarentena. Sí, eso, exacto, ahí. ¿Sabes qué? ¿Quién Fantástica. vuelve? Vamos a seguir hablando. Cosas que vienen en abril. Cosas que vienen en abril. Abril viene con todo. Hoy, que es casi abril, Sí. volvió Atlanta, que no la viste, pero es muy No la vi yo. buena. Es Pero muy dicen eso, buena. sí. Sí, es muy buena. Es una de las maravillas de estos últimos años. Así que ahora me voy a servir una copa de vino y voy a ver los 2 primeros capítulos por algún lado, porque en realidad acá no salieron. No sé, siguen saliendo. Hay una serie con Samuel L. Jackson, The Last Days of Ptolemy Grey, algo así, me dijeron que está buena. Apple TV está sacando una. Creo que es de los creadores de Uber. Ya están mucho con los creadores de cosas, de plataformas o de con gente como inteligente y rara, no sé. Me encanta. Ah, no, esto que se llama We Crashed, se llama la serie, son los creadores de WeWork, que son ese conjunto de oficinas que te alquilan. Está saliendo, está Winning Time, que es sobre los Lakers. Está Super Pumped, que esta es de los de Uber, con Joseph Gordon-Levitt. Están como, están a full, A no puedo full. más. Ahora viene Buenísimo. una con Elle Fanning, que es como alguna cosa de crimen. Sigue This Is Us, viene una sobre Julia, la cocinera, que también interpretó a Meryl Streep. Estoy hablando sin parar. Me encanta. Me encanta. Está ¿Qué más? la coreana Ah, la Pachinko, coreana. que tiene muy buenas críticas. Voy a ver si el domingo la puedo ver. Pachinko, Apple TV. Apple TV se dejó todo este año. Qué bien. Ahora Sí, yo la viene quiero una ver que se esa llama coreana. Tokyo Vice, que no tengo ni alguna policial. Tokyo Vice, con el pibito de Baby Driver y creo que es el mismo de Kingsman, ¿no? No sé. Hay un millón de cosas. No, no puedo más. O sea, tantas cosas que están saliendo. Vuelven nuestras amigas las Kardashian. Sí, ay, que las adoramos. Acá es cuando dicen, ah, ¿qué te haces? ¿Te gusta Los Soprano? No, que mira las Kardashian. Sí, Obvio. placer culposo, me divierte un montón, es la pelotudez que necesito para afrontar la vida. Obvio. No se puede ver todo de serie tipo culto y tiene que haber un No, poco de no, todo, no, gente. no, mal. Tenemos nueva serie con Nicole Kidman, por favor, Nicole Kidman, deja de actuar. Me encanta. No, no la soporto más. Espero que esta no tenga ningún acento rara. No, a mí me gusta, siempre me gusta ver las ¿Sí? cosas de Nicole Kidman, por más que sean cualquier cosa, me gusta verla Ay, no, porque a mí me repudrí. me lleva a los 90, está Bueno, todo puede ser. bien. Vuelve Ryan Doll. La primera temporada había estado muy linda, fue hace como 1000 años, pero ahora sale una segunda. Raro, porque cerró muy bien. ¿La viste esa? No. Es como el día de la marmota, pero Oh, con uy. una piba que tiene que descubrir por qué le pasa eso. Está buena. Bueno, amo el día de la marmota, Está buena tipo. Ryan Doll. Bueno. Sí, aguanta el día de la marmota. Aguante, qué Vuelve buena película. la segunda temporada de Flight Attendant, que es esa serie con Kaley Cuoco, Penny Sí. de Big Bang Theory, Penny. Ajá. que ella es aeromoza y nada, pasa una cosa y tiene que descubrir la incriminan de un crimen que ella no cometió, pero no se acuerda porque estaba borracha, como Oh. Penny. Sigo en abril, porque no paro de abril. Hay otra serie que se llama Gaslit con Julia Roberts, porque vamos a seguir con los nombres. ¿Vos te das cuenta que está el cine No hay más y están acá? Claro, están todas acá. John Penn, Julia Roberts, una Ah, cosa del. eso me Eso me interesa, ¿eh? interesa, sí. Y hablando de Downton Abbey, está el chaboncito, este Dan Stevens. Creo que era el de Downton Abbey, estoy segura. No importa, sí, es. Estás con las cosas de Watergate. Política. Política. Escándalos. Siempre tiene que haber una de política. Seguimos con otra de las maravillas de estos últimos años y vuelve Barry. La tercera temporada de Barry. Sophie, HBO, Barry, brillante. Sí. Tenemos nueva temporada de. No, nueva serie de David Simon, si seguimos hablando de él. Una serie llamada We Own This City, que va a salir, por supuesto, en HBO, y está con la policía corrupta de Baltimore. Así que es muy The Wire. Es muy de Es Wire. muy The Wire y tiene una pinta. También alto elenco. Seguimos, abril. Esta que me anoté, no sé qué es. Under the Banner. Yo me anoto cosas en el calendario. No, en el calendario. Ah, mirá, una con Andrew Garfield, ¿no? Como si no fuera Ah, suficiente, más series. sí. Estamos el 28 de abril. Yo les quería contar, tipo, ¿ves lo que está pasando en abril? Es una locura. La segunda temporada de Dan Dan, que también era del 2018, esa que es del creador de BoJack, justamente. Está filmada y como. No me acuerdo cómo era la técnica, pero está como. Vos la ves como si fuera animación, pero no. Está en Mira. Amazon y está buenísima. No, okay, ese se ve, me Sigo. interesa. La segunda temporada de Made for Love. Esta serie es medio sci-fi con la mujer Christine Milioti, se llama, que era la mother de How I Met Your Mother. Sale también ahí en HBO Max. Seguimos. Una serie llamada The Offer, que es sobre cómo se hizo El Padrino. Esa me interesa un montón. 29 de abril, la última temporada de Grey's and Frankie. Ay, En realidad, sí. el último tramo de la séptima temporada. 29 de abril también, el último tramo de la temporada final de Ozark. Terminamos por abril. No, Increíble. no, no, no puede ser. Pero no puede ser. Si alguna les Increíble. interesó, después díganme y se los recuerdo. Tipo, sí, la de Andrew Garfield, qué sé yo. Y yo después les digo cuál es. Porque me puse en modo radio. Me No, no, encantó, pero. Lu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No sé. hay mayo entonces, no puede ser. No hay Tu mayo. cumple no llega, porque nos No. vamos a morir. Seguramente. Ahí bueno. No Ahí sé, no bueno. sé, flashearon. Pero Fallaron. espacíen un poco las cosas. Espacíen, esa palabra la inventé. Ya estamos, no puedo Bueno. más. Tengo hambre. Bueno, no. Yo también. Vamos a comer. Tengo hambre, quiero vino. Tal cual. Así terminamos el viernes ahí arriba. Dale, gracias por bancar este capítulo que fue un desastre. Sí, es lo que hay, chicos. Es lo que hay, chicos. Es que era esto nada, y la verdad que yo la semana que viene, aviso parroquial, me voy de vacaciones a Sí. Nueva York. Si me siguen en Bandela y series, voy a poner un montón de boludeces y fotitos, porque obviamente va a ser Alto viaje seriéfilo y cinéfilo. Ay, va a ser hermoso. Y vamos a estar ahí Sí. todos mirándote. Voy a hacer algo zarpado. Voy a ver, voy a contarles. Sigo una página de Twitter que Sí. dice dónde filman y a qué hora cosas en la ciudad. Por ¿Por favor. qué? Pará. Porque se ve que ponen carteles, ¿no? Tipo, acá vamos a filmar mañana a las 6 de la mañana tal serie. Entonces la gente le va sacando fotos y le avisa hasta Twitter. Buenísimo. Hoy le ve, se llama. Ve corta. Me Hoy le encanta. ve corta. Y entonces están filmando la quinta temporada de Maisel. Me tendría que levantar muy temprano porque filman a Hacerles las una 6 de por... la mañana, pero quizás en una de esas puedo llegar a ver algo. Sí. Y mirá si justo empiezan a filmar en Just Like That. No creo, no creo, porque además Sarah Jessica está full con su obra de teatro que la voy a ir a ver. Claro, no. Pero Maisel es una gran Vamos a oportunidad, no ver, lo vamos a ver qué dudes. sale. Y esos van a ser 2 semanas, así que después cuando vuelva, con suerte terminamos la de la amiga brillante o algo así, podemos grabar eso, o Better Things, vamos a ver qué sale. Me parece muy Así bien. que esto es lo último que van a tener por un tiempito. Exacto. Pobre gente. Pobre gente, nos van a extrañar. Encima esta Pero no se preocupen, porquería. vamos a estar ahí en las redes mandándoles y Dale, escribiéndoles dale. cosas. Cosmocielas, cosmocielas. Y Sofi es mole.so para que vean Perfecto. bailecitos y demás. Y demás. El último que hiciste estuvo muy simpático. El de la Me ropita. encantó. Estuvo bueno, lo que tardé en hacer eso no tiene nombre. También le pueden pedir consejos a Sofi sobre cómo hacer videítos con el InShot. Sí, estoy progresando ahí, trabajando con los videitos. Bueno, muchas gracias por Gracias escucharnos por y buen escucharnos. finde. Buen fin de... Adiós.